ustedes? Muy bien, Nico, muy bien. Bueno, te consultábamos, te llamábamos, porque habrá un monto disponible de lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar a partir del día miércoles 29, puede ser, las más de 2.700 familias beneficiarias en Tandil van a recibir un plus. En toda la Argentina, quienes son beneficiarios, de la tarjeta van a recibir un plus, exactamente, que duplica el monto que se acredita mensualmente. Para quienes tienen un hijo menor a 6 años que cobra asignación universal, se le va a depositar 8.000 pesos, y para quienes tienen más de uno, dos o más, digamos, se le va a depositar 12.000 pesos, ¿sí? Tengamos en cuenta una cosa que, bueno, como consecuencia de la pandemia genera mucha confusión, lo que es el cronograma de pagos. Las tarjetas alimentarias en la Argentina son superan 1.500.000 de familias, ¿sí? 1.500.000 de tarjetas. Mayormente el 70% de esas tarjetas se pudieron entregar. Se pudo entregar un plástico a la tarjeta alimentar que solo habilita la compra de comercios habilitados para la venta de alimentos. Solo se puede comprar alimentos y no se puede extraer dinero. En la ciudad de Tandil eran muchas tarjetas, eran 2.700, y bueno, cuando venía el cronograma de entrega también se decretó el aislamiento preventivo y obligatorio, por tanto no se pudo entregar esa tarjeta porque no se podía concentrar la gente en el banco ni en la municipalidad, ni tampoco se podían entregar por el correo argentino. Es decir, que el dinero se inyecta directamente en el plástico de la asignación universal por hijo. Así comenzó a funcionar este mes muy bien para estas 2.700 familias. Y entonces, en Tandil, en la mayoría del país se va esta acreditación se va a hacer el 29 de abril, pero en Tandil se va a hacer a partir del 8 de mayo, o sea que se va a hacer el pago de, como si sería, de dos tarjetas alimentar juntas. Por eso te decía, 8.000 pesos, a los que tienen un nene, que habitualmente le corresponde 4.000, se le va a pagar el doble, y a quienes tienen dos nenes, o sea 6.000, se le va a depositar el doble, se le va a depositar 12.000 pesos a partir del 8 de mayo, que es el cronograma de la AUH. Empiezan con documentos terminados en 08 y así sucesivamente. Ahora, ese monto, más allá de que sea acreditado en la AUH, ¿es exclusivamente para comprar mercadería? Sí, exactamente, ese es el objetivo. Así como, bueno, fue una de las políticas, así como fundacionales del gobierno de Alberto Fernández, el programa Argentina contra el Hambre. Y una parte de ese plan, una partecita, tiene otras etapas que, bueno, entiendo que se detuvieron un poco en el marco de esta pandemia, pero que también se tienen que ir desarrollando, como la producción de alimentos agroecológicos, como la generación de trabajo en ese sentido, como el refuerzo de los comedores escolares. Es la compra de alimentos. Previamente habíamos avanzado con la Cámara Empresaria de la ciudad de Tandil para potenciar a los comercios de cercanía, los comercios barriales, con este objetivo de un poco de impulsar la economía y el mercado interno. ¿Ya está el cronograma, Nico, de este cobro, para que las personas puedan ir a los bancos a retirar ese dinero una vez que lo tengan acreditado a sus cuentas? ¿Eso ya está? Sí, exactamente. El 8 de mayo comienzan los documentos terminados en cero, y así, bueno, cronológicamente cada día según la terminación de DNI. Esto sería igual que aquellas personas que cobran la jubilación en la primera etapa, que también ya tienen su cronograma habilitado todos los meses. Sería lo mismo, no habría ningún cambio en ese sentido. No, exactamente, eso se deposita todos los meses. El corte, la finalización de la tarjeta alimentar, en este caso es cuando un niño cumple 7 años. ¿Por qué sucede eso? Primero, porque hay vastos estudios de la necesidad del refuerzo alimentario en los primeros 6 años de vida. Y segundo, porque por otro lado, como contraparte, hay un gran refuerzo de la política del Servicio Alimentario Escolar, ¿no? Para que los nenes puedan continuar su etapa nutricional en el colegio. Entonces, cuando empieza primer grado, se entiende que hay un refuerzo en el colegio de esos alimentos. ¿Cuánta plata se va a destinar a nuestro distrito, digamos, con este refuerzo de fondos? Mensualmente son 14 millones de pesos. En el mes de mayo va a ser el doble, va a alcanzar casi los 28 millones de pesos solamente en Tandil. Y algo importante, que esto es un estudio, digamos, de universidades en todo el mundo, digamos, solo estudiado de la Universidad de Massachusetts, de los Países Bajos, de Inglaterra, que las mejores políticas sociales, las que mejores han funcionado para sacar a la gente de la pobreza, para resolver los problemas, es la transferencia directa de dinero, sin mucha intermediación ni de los estados provinciales ni municipales, cuando la plata va directamente al bolsillo de quien necesita esa ayuda. Entonces, esto es muy importante, son 28 millones de pesos directamente al bolsillo de estas personas, que mayormente son mujeres, y eso va directamente al mercado de cercanía, ¿no? al negocio, al mercadito, al kiosco, así que es una inyección de dinero más que importante. A esto hay que sumarle, digamos, los bolsones de comida que se están repartiendo. La última vez que hablamos, ustedes estaban tratando de articular, digamos, con el Estado municipal para reforzar la asistencia en distintos barrios de la ciudad. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Sí, ahí te puedo agregar dos informaciones. Mm-hmm. Una, que porque esto lo he hablado también con el equipo de la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, que es Fernanda Roberta. Durante el mes de mayo también se le van a transferir al Consejo Escolar 16 millones de pesos de parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. ¿Eso es para el SAE? Para el SAE, exactamente, uh-huh. que son 9.000 bolsones, sí, de alimentos por quincena. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Eso también es muy importante. Pero acá, bueno, estamos en una gran crisis, obviamente producto de esta pandemia. En esta crisis se acentúan los problemas previos, digamos, se ponen más de relieve, más a flor de piel. No es tanto que sean problemas nuevos, sino problemas que venían sucediendo que ahora crecen, ¿sí? Yo lo que entiendo que el tema de la entrega de bolsones alimentarios es como la epidermis, es, bueno, lo más básico y lo más urgente que puede entregar el Estado. Pero acá en Tandil creo que tenemos que pensar lo siguiente: se entregaron 17.000 ingresos familiar de emergencia. Esto, por un lado, uno puede decir es bueno, porque en todo el mundo, y hasta el Papa Francisco está planteando que se tiene que crear un ingreso universal a quienes no tienen trabajo registrado. Se está hablando de esto en todo el mundo, de este ingreso universal, ¿sí? Por un lado, eso es bueno, que el Estado haya reaccionado y en el marco de esta pandemia, para garantizar el aislamiento, se garanticen ingresos a quienes no lo tienen. Pero por otro lado, también desnuda una realidad de nuestra situación estructural con respecto al trabajo. Hay 17.000 personas en nuestra ciudad que son o desocupados, o trabajadores informales, o cuentapropistas, o se inventan un trabajo, o viven de changas. Eso claramente nos tiene que hacer pensar, discutir y tener ideas más creativas que la entrega de módulos alimentarios, digamos, que es algo que, bueno, te puede ayudar 3 o 4 días, pero un Estado no puede vivir eternamente entregando, sí, bolsones de alimentos. Tenemos que empezar reformas más profundas, porque además esta pandemia no sabemos cuánto va a durar y no sabemos si va a haber otras de las mismas características que nos obliguen a pensar algunas cosas. Por ejemplo, la producción de alimentos sanos. Esta enfermedad se origina por el consumo de alimentos infectados, digamos, por un modelo de producción que daña mayormente la tierra y daña a los animales. Entonces, pensar en municipios autosustentables significa: vamos a empezar a producir más alimentos agroecológicos en Tandil, vamos a resolver el tema del déficit habitacional que tienen nuestras ciudades. Digamos que esto lo digo para Tandil y lo digo para la Argentina, así que no se malentienda. Sí, sí. El 40% de la población en Argentina vive entre capital y el conurbano. Eso es un foco de irradiación de enfermedades que no tiene Europa, que es puede ser letal para la Argentina. Hay que pensar un programa de viviendas urgente para repoblar el país y descentralizar las grandes urbes. Tandil también tiene, puedo decir, como contrapartida, un gran problema de déficit habitacional. Digamos, la mayoría de las personas que van a buscar estos alimentos tienen problemas habitacionales graves, tienen problemas respiratorios producto de las viviendas precarias. Muchos de ellos viven con adultos mayores. Son temas que tenemos que empezar a discutir en el marco de esta crisis, digamos. No puede ser solo la entrega de módulos alimentarios la política social, ¿no? Tenemos que intentar ir más allá. Ahora, uno lee números, digamos, primero se para en nuestra población, ¿no? 130.000 habitantes, más o menos, sí. Hay mil más, mil menos. Lee 26 millones de pesos que va a destinar el gobierno nacional en este pago extra. 9.500 bolsones del SAE. Duplicación de la asistencia de desarrollo social directamente, desarrollo social del municipio. Se duplicó el trabajo, la asistencia de las distintas organizaciones sociales que trabajan en Tandil, que son, ¿cuántas? 10, 15. o más. Uh-huh. Sí. ¿Cuánta gente, los 17.000, digamos, que cobran la IFE, el IFE, cuánta gente en Tandil necesitó o necesita una asistencia directa del Estado? Sí, todos los que todavía no recibieron, porque las categorías por encima de la B de monotributo, bueno, que recién ahora le van a dar un crédito en tarjeta, mejor dicho, un crédito a tasa cero en tarjeta de crédito, que solamente lo podés utilizar para compra y no mucho más, porque desde la tarjeta de crédito es más complicado. Bien, ¿cuánta gente, digamos, se puede cuantificar la gente que en Tandil necesita o necesitó de la asistencia del Estado? ¿De las 130.000? Bueno, estos números que vos vas mencionando, si bien algunas políticas algunos se cruzan, ¿no? Algunas no, se cruzan, claramente que se cruzan. Claro. Nos va dando un número de la magnitud de la problemática que estamos atravesando, que en realidad la veníamos viviendo. Ahora se pone más de relieve, simplemente, ¿sí? Yo te quiero decir una cosa, los primeros 10 días lo que noté es del 20 de marzo a fin de mes de marzo, que el sector más vulnerado, el que ya recibía alguna ayuda, fue el más golpeado, porque si vivía de algunas changas, esas changas se cayeron, y ya los nenes no se los podían mandar a los comedores porque estaban las escuelas cerradas, los comedores cerrados y demás. La segunda etapa fue la de esto, la del universo del cuentapropismo, que lo podríamos, así siendo genéricos, caracterizar en el otro 25% de la sociedad, que son aquellos que viven de un ingreso bastante importante, pero viven de su trabajo, no es que son empleados, no es que alguien les paga el sueldo de su peluquería, de su trabajo de plomero, de electricidad, de porque tenés un pelotero en el centro, o lavas autos, lo que quieras, pero ese universo dejó de tener ingresos y empezó a demandar la ayuda del Estado, y mayormente entró en este universo de IFE, ¿sí? Y también, digamos, estos días, los últimos 10 días, y ahora me parece que a partir de ahora se cruzan estos tres sectores, también empieza a demandar ayuda el trabajador asalariado, el que está registrado, el que está en blanco, pero no se le pagó la quincena, no se le pagaron los sueldos, se le recortan las horas de trabajo, que acá entran desde trabajadores de medios de comunicación de Tandil, hasta trabajadores metalúrgicos, hasta gastronómicos, hasta sectores del comercio. Por eso entiendo que la situación del trabajo, yo cuando venía jodiendo hace mucho que en el encuentro del Bicentenario no estaba la discusión del trabajo, era porque el problema ya era muy profundo, digamos, ahora se pone más evidente cuando la economía se detiene, ¿no? Pero me parece que nos debemos un gran debate, porque hay un gran margen de nuestra población que necesita ayuda, que necesita una mano, y que no es solo un bolsón alimentario, que hay que pensar cosas más profundas en un momento donde la economía parece, digamos, que vamos a tener un repliegue hacia las economías nacionales porque se va a detener la exportación o las importaciones como producto de esta enfermedad, y hay que empezar a pensar en el autoabastecimiento tanto de alimentos como en el mejoramiento habitacional, como empezar otras modalidades de trabajo que no generen que haya sectores y franja de la población que tengan que vivir de subsidio tras subsidio. Nicolás, muchas gracias. Gracias a vos.